Frecuencia Abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos cuando comenzaba el programa que en esta jornada se estará reuniendo la Comisión de Constitución y Legislación a nivel parlamentario para fijar posición sobre la solicitud de levantamiento de los fueros del senador Penades. Y en estas horas, en estos minutos previos, porque en un rato nada más estas cosas van a estar aconteciendo, queríamos hacer una puesta a punto y recoger algunas opiniones, como es en este caso la del senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Buen día, Alejandro, bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, buenos días, un gustazo estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy. ¿Cómo han sido estas últimas horas, básicamente, las conversaciones y reuniones que hubieron en la pasada jornada sobre el tema Penades? Bien, a ver, estamos frente a un conjunto de denuncias bastante graves, yo diría extremadamente graves, sobre la conducta particular de un senador que involucra, abuso hacia menores, en la medida en que, al parecer, presuntamente, se pagaba dinero para tener relaciones sexuales con personas que eran menores de edad. Esas denuncias se han ido sumando al trabajo que ha hecho la Fiscalía. La Fiscalía necesita diligenciar un conjunto de acciones, de investigaciones, para corroborar los hechos denunciados, que por lo que ha trascendido son más de 7 las denuncias que hay contra el senador Penades, y en función de ello es que, bueno, la solicitud de la Suprema Corte de Justicia de que se le levanten los fueros parlamentarios al senador para que, en definitiva, la Fiscalía pueda proseguir con la investigación. Todavía no estamos en la etapa de formalización, en este caso, de que los fiscales hayan acusado, sino que lo que están haciendo es estar en el proceso de investigación, que se requiere de determinadas acciones y que, al ser un senador en ejercicio, está amparado en el marco de los fueros. Aquí hay 2 elementos que hay que tomar bien en cuenta. Uno es la gravedad de las denuncias, evidentemente generan mucha preocupación, porque, bueno, son denuncias muy graves, muy, muy fuertes, muy contundentes. El segundo elemento es que los fueros parlamentarios son una institución, si se quiere, consagrada en la Constitución de la República, que son de la Cámara de Senadores, no son de los senadores. Nosotros tenemos fueros, pero esos fueros son administrados por la Cámara de Senadores, en este caso, que es la que estamos integrados. Y la institución de los fueros parlamentarios está al servicio, en definitiva, de que los legisladores, tanto diputados como senadores, no sean presionados por sus opiniones políticas, ¿verdad? Que puedan opinar libremente y puedan ejercer su función con total libertad y que no sean sometidos a procesos de presiones judiciales por sus opiniones, por sus dichos, por sus declaraciones. En ningún momento los fueros pueden ser entendidos como una protección contra acometer delitos comunes, ¿no? Y por tanto, el procedimiento normal es que cuando sucede que hay un legislador involucrado en delitos comunes, la justicia lo que hace es solicitar el levantamiento de los fueros. La Cámara de Senadores, en este caso particularmente, recibe un informe que no es el expediente judicial, obviamente, porque eso no se puede acceder, porque tiene la reserva del caso, pero sí tiene un resumen en donde la Suprema Corte de Justicia pone en antecedentes a la Cámara de Senadores diciéndole que, bueno, un resumen de cuáles son las denuncias, cuáles son las hipótesis, en definitiva, de trabajo y por qué entiende que debe avanzar el proceso judicial y para eso se requiere el levantamiento de los fueros. Eso es lo que, la formalidad del caso. Es cierto que se generó en las últimas horas un conjunto de declaraciones que básicamente provenientes del Partido Nacional, del gobierno, hablando en principio de un pacto de caballeros que nunca existió, luego haciendo otro tipo de afirmaciones. Eso, en cambio, ha sido contundente y muy claro y transparente en su posición. En primer lugar, hay una solicitud de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros creemos que los fueros no están para amparar legisladores por delitos comunes. La justicia tendrá que probar, en definitiva, posteriormente, después del proceso judicial y el debido proceso, la culpabilidad o no, en este caso del senador Penades, pero lo que corresponde y procede es que se levanten los fueros para que la Fiscalía pueda investigar con total libertad al senador. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay un planteo de votarlo el día de hoy, y para nosotros no era procedente por un tema de responsabilidad y de seriedad, en el sentido de que si lo votábamos hoy, como grave y urgente, el pedido de la Suprema Corte, ninguno de los legisladores iba a poder acceder a el resumen que envió la Suprema Corte de Justicia. Y esa era la, quizás fue también parte de la intención de algunos legisladores oficialistas, decir, bueno, que se vote sobre tabla y que nadie conozca qué es lo que envió la Suprema Corte, ¿no? Y a nosotros nos parece que eso no es bueno, no abona la transparencia. Acá hay que tener celeridad, es decir, hay que levantar los fueros del senador para que la justicia pueda investigar. Se puede hacer en 24 horas, es decir, hoy llega al Parlamento formalmente, ingresa formalmente la solicitud de la Suprema Corte de Justicia. A las 3 de la tarde se reunirá la Comisión de Constitución y Código, recibirá ese informe de la Suprema Corte de Justicia, leerán ese informe, nosotros vamos a aprobar el levantamiento de los fueros en esa comisión, y el día de mañana, a las 9 de la mañana, se hará un informe de la Cámara de Senadores de cuáles son las razones que esgrime la Suprema Corte de Justicia para levantar los fueros al senador, y se procederá a votar. Entonces, para nosotros, el hacer este procedimiento, que es el procedimiento normal, llega una solicitud de la Suprema Corte de Justicia, se lee esa solicitud, se analiza esa solicitud y se resuelve en consecuencia, era el procedimiento que tenía que llevar adelante, y no ningún otro tipo de procedimiento que podía generar una especie de trámite administrativo sin que ningún senador pudiera tener conocimiento de lo que ha solicitado la Suprema Corte de Justicia. Y yo creo que eso es relevante, no solo por el debido proceso, sino porque es relevante para que los senadores y las senadoras conozcan qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia, en este caso, sobre las denuncias sobre el senador Penades. Y eso es lo que nosotros hemos procedido. No entorpece el proceso de investigación, porque estamos hablando de aprobarlo hoy a las 9 de la mañana o mañana a las 9 de la mañana, son 24 horas, no incide en la investigación judicial y genera justamente la transparencia y la responsabilidad y seriedad necesaria que tiene que asumir el Senado de la República frente a un hecho de estas características tan graves. En definitiva, se trata de los argumentos que esgrime la justicia para levantar los fueros. Por supuesto. Es así. Por supuesto, antes de levantar los fueros tienen que saber cuáles son los argumentos, porque si no, es algo... Exactamente. Es algo donde se cambia el orden el orden administrativo de las cosas, ¿no? Por supuesto. Para nosotros era relevante conocer y no votar a tapa cerrada algo, sino conocer qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia, que nada más ni nada menos es un ámbito jurisdiccional importante y que corresponde que los legisladores de la Comisión de Constitución y Código conozcan ese informe. Y en función de eso, lo que sucede siempre, se vote en la comisión y que la comisión luego le haga un informe al Pleno del Senado de la República sobre por qué hay que levantarle los fueros al senador Penades. Bien. Y yo creo que corresponde por como una lógica de trabajo. Nosotros hemos en esto sido muy serios, porque este es un tema muy sensible. No hemos usado este tema, porque no es nuestra costumbre con ningún tema, usarlo de manera político-partidaria, si se quiere, generalizar. No, aquí hay una conducta, al parecer reprochable, de un senador con varias denuncias de haber mantenido relaciones sexuales por intercambio de dinero con menores de edad, lo cual, esto de comprobarse, sería algo gravísimo, condenable socialmente y, por supuesto, jurídicamente. Y eso es un tema, la condena jurídica es un problema de la Suprema Corte de Justicia, es decir, de los jueces. La condena social es un tema de la sociedad en su conjunto, que no podemos aceptar este tipo de cosas. Pero bueno, habrá que esperar que el proceso y la investigación se lleve adelante y que le dé todas las garantías a las víctimas, a las posibles víctimas, y por tanto también, en este caso, al denunciado, al senador Penades. Muchos han hablado de lo delicado de la situación, justamente, y básicamente por esto último, ¿no? Por proteger a víctimas que además, de repente no son menores ahora, pero eran menores cuando las cosas ocurrieron, ¿verdad? Y a su vez también... Pero el informe que viene de la Suprema Corte de Justicia... No dice nombres. Bien. En realidad, no, la identidad de las víctimas está protegida. Es bueno saberlo. Porque el informe no establece el nombre de las víctimas, obviamente, porque sería violentar, en este caso, el debido proceso. Lo que hace la justicia, en este caso la Suprema Justicia, es decirnos, frente a X cantidad de denuncias que denuncian tales cosas y frente a hechos de presunta irregularidad o de presunto, digamos, contradicción con la norma, para investigar estas cosas y comprobarlas, yo no conozco el informe todavía, ¿no? Hasta que no se reparta, no lo conozco. Tal cosa, precisamos el levantamiento de los fueros, pero los nombres de las víctimas, nadie va a saber. No sé, aquí no viene el expediente que está en la fiscalía. Lo que viene es un informe de la Suprema Corte de Justicia para decirle a los parlamentarios, bueno, tenemos el informe, generalmente cuando la Suprema Corte de Justicia habilita esto, dice, bueno, tenemos elementos de juicio suficientes para creer que el proceso judicial debe avanzar, porque es bastante creíble o no creíble, o necesitamos corroborar tales cosas. Bueno, eso es lo que precisamos conocer. Y la identidad de las víctimas siempre está protegida. Bien, está claro. Esperemos entonces que pasen estas instancias, que transcurran estas horas, y seguramente estaremos volviendo a generar contactos, ya sea contigo o con otros integrantes de la bancada del Frente Amplio, para saber a partir de que se vote y que seguramente saldrá en mayoría, cómo van a seguir las cosas a nivel parlamentario, básicamente en el monitoreo de lo que vaya avanzando la justicia. Gracias por esta charla, muy amable. Bueno, con todo gusto, estamos a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.